Cristian, mi agua. Para vos, muchacha, bigote. Tenés tres teclados al pedo y un negro que grita. La gata pergato negro te cansaste de robar. Me todos los punteos. Está zarpado de. Te voy a dedicar. Te pone cartel de chorro y sos un tranza nada más. Si hiciste tantos hechos de